Diana, yo fuera una agencia, yo te buscaría a ti. Yo te buscaría para hacer campañas. Gracias, sí. Gracias por la confianza. Sí. Si yo fuera una agencia que estuviera ahorita oyendo la emisora, por ejemplo, diría, hay que buscar a Diana porque Diana tiene buenas ideas. Con Diana podemos hacer cositas. ¿Con Diana? Hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Esa es tu frase de campaña? ¿Esa es tu frase? ¿Cuál es tu frase? Nada, no, es que yo no me voy a lanzar. Ella está detrás de... Yo soy el poder detrás del poder. Ah, lo más peligroso. Ella es nuestra Henry Kissinger. Sí, exactamente. Sí, es el más peligroso. Perfecto, está todo hecho. Fíjame, este tema apareció porque es que aún estamos sorprendidos viendo a Eminem apoyando a Kamala Harris. Así. Ah, sobre todo a Barack Obama haciendo el rap. Sí, el de Lose Yourself. Palms are heavy, palms are heavy. Aquí está. Knees weak, mom's spaghetti. Míralo. A ver. I gotta say, you know, I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem. Now notice, my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Vomit on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. ¿Y ya? No, sí, vuelva. Sí, sí. Ay, ¿ya? Es tan chévere. Vuelva. La sacó del estadio. Sí. O sea, los políticos todos tienen sus cosas y ningún político se salva en últimas. Pero yo creo que Barack Obama ha sido los más chéveres de los últimos años. Carismático. Sí. Tiene el don de la palabra. Sí. No es como... Yo creo que nos cae bien algunos. Sí, no a todos. Porque hay mucha gente que lo odia. Sí, seguramente. Y odio jarocho. O sea, así como usted dice, no, que yo creo que es uno de los más chéveres, hay miles de personas que dicen, no hay nadie más detestable que Barack Obama. Seguramente. Por ejemplo... Pero esa referencia a la cultura pop, el rapear, a nosotros nos cae muy bien, nos conecta emocionalmente. Sí, seguro. Pero en Estados Unidos debe haber millones de personas que dicen, este es mucho payaso. Claro que a él le queda bien, pues porque él es negro, ¿no? Entonces no, él le tiene queda mucha también relación con la muy música. Bien. Mira que cuando se hizo el homenaje al House en Chicago, él estuvo ahí. Oye, ahora que hablas de House, señor, muy invitada este fin de semana, Animales de Radio. ¿Vieron? Estaba ahí en el... Sí. Este fin de semana vamos a estar, haciendo un recuento de las mejores voces que han interpretado música house. Vamos por eso. No saben el fiestón que va a ser este fin de semana Animales de Radio. Una lista curada muy especialmente para ustedes por parte de sus servidores, Animales de Radio de confianza, Uribe DJ y Alejandro Marín, a partir del sábado a las 12 del día, no se lo pueden perder. Sí. Qué bueno, va a calentemos, estar, gracias por calentemos eso. Ese parche. Háganle, caliéntelo. Póngase un houseito ahí. Yo sí voy a un house ahí. ¿Qué era lo que íbamos a poner? Yo le dije a usted que pusiéramos... Ah, Sacrifice. Sí, pongamos Sacrifice de The Weeknd. Esa vaina. Ah, bueno. Vamos con Sacrifice de The Weeknd en mañana de la X103.9 FM de su álbum Don FM. Condiciones. Estas son Mañanas de la X, un par de noticias rápidas. La policía argentina hizo allanamiento en el hotel donde murió Liam Payne. Ah, ya lo hicieron. Sí. Ok. Tan, pero duro. Y allá está el papá. Sí, claro. En la investigación, metido de fondo en la investigación. Yo creo que ese hotel no dura mucho más abierto, ¿no? ¿Tú crees? Yo en cambio creo que esto... ¿Va a llegar más gente por morbo? Sí, yo creo que esto les va a funcionar más. No, yo creo que a ese hotel le va a caer una demanda. Pero, bueno, que lo no va a quebrar. Sé. El tema ahí, no sé, lo... O sea, la demanda que el papá de Liam Payne está... O las demandas que va a poner Liam Payne allá, el papá de Liam Payne allá. Sí. O sea, si yo fuera el papá de Liam Payne, estaría demandando al hotel, estaría demandando a la policía. Claro. Pues seguro ya está en eso. Sí, estaría obviamente demandando a Raimundo y todo el mundo allá. Obviamente sí, obviamente uno lo haría. Y le digo una cosa, demandas, y me ganó todas las demandas, no me las ganó todas. No necesariamente. me las ganó todas, se lo garantizo. Ahora, con una figura tan célebre como Liam Payne. Pero el protocolo del hotel al llamar a la policía y contar la situación no lo salva un poco de... Claro, ellos llamaron y llamaron al 911, dijeron que había una persona que estaba destrozando el hotel, que no se sentía muy bien, que por favor enviaran a alguien porque antes de que se pasara, veía que era una persona que de pronto podría sufrir algo, algún problema, podría hacer algo, mire, con su vida. Claro, pero el solo hecho de que haya sido un funcionario del hotel, eso el sí, que le vendió las drogas, es suficiente para demandar a esa gente hasta los dientes. Sí, claro. Sí. Ya, sí. O sea, les acabo ese negocio, me entregan mi plata. No, o sea, ahí hay consecuencias para la persona que vendió las drogas. El hotel tiene recursos legales para salirse de ahí. No son responsables, o sea, de las actuaciones de sus empleados. Pero en fin, yo no soy abogado tampoco, entonces... No, yo le puedo garantizar que cualquier abogado bueno busca un billetal de eso. No, billete va a haber, pero que cierren el hotel yo lo dudo, la verdad. Yo sí veo muy difícil que ese hotel continúe funcionando. Muy, muy complicado. Pues ¿en cuántos hoteles del mundo no se han muerto estrellas de rock? No, sí. Pero quién sabe si por el hotel... fue la culpa, ¿me entiende? No, y es que no es culpa del hotel. Correcto. Yo creo que no es culpa del hotel. Yo no estoy diciendo que el hotel tenga la culpa. Como dice Uribe DJ, hicieron el protocolo y lo mismo que dice Dayana también. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo estoy diciendo que el solo hecho de tener ese huequito ahí de que uno de los empleados era el que le estaba vendiendo la droga es suficiente para emproblemar muchísimo, muchísimo a ese hotel, al punto de quebrarlo. Vamos a ver. Sí. Casasur, Palermo. Complicado, sí. Está la policía, ayer estuvo la policía revisando registros, papeles, mirando contabilidades, mirando de todo. O sea, si alguien del hotel le vendió, quiere decir que el hotel no tiene unos protocolos de contratación. Uy, no, dignos. Terrible. No, hay muchos lugares por los que usted se puede ir con una demanda sólida. Igual también hay muchos lugares con los que usted puede contrademandar o atacar esa demanda de una manera muy sólida. Eso es un proceso súper complicado. Sí, pero claro, que se van a dar en la mula, se van a dar en la mula, seguro, seguro. Sí, claro, total. Son las 10 de la mañana, 15 minutos, en Mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está un houseito que está muy de moda. Ah, qué bueno. Está muy de moda en redes sociales, muy tiktokeado. Sobre todo para todos aquellos que sufrimos de dolores por cualquier razón después de los 40 años. Sí. Hay mucho reel y mucho TikTok con el ow andando. Aquí está Everybody, Everybody. Esto es Black Box y Mañanas X. Everybody, Everybody de Black Box. Este sábado en Animales de Radio haremos una selección de los mejores cantantes de house de todos los tiempos a partir del mediodía aquí en la X 103.9. Si usted no nos ha escuchado, lo invitamos a que pase por nuestra página web, laxmasmusica.com. Ahí vamos a encontrar todos los audios y todos los programas previos de Animales de Radio. Vamos a hablar de Spotify. Hemos hablado mucho de este fenómeno, pero esta vez está como alcanzando otro nivel noticioso. Cada cierto tiempo se intensifica el asunto y la conciencia de ciertos públicos alrededor de lo que sucede en Spotify con la música falsa. Hemos hablado muchísimo de eso aquí en Mañanas X, pero finalmente lo estamos viendo, repito, en titulares en esta ocasión. Los usuarios son quienes han reportado la aparición de discos falsos en la plataforma. Y lo que pasa es que ha aparecido con artistas reconocidos, por ejemplo, Jess, Aisha Swans, y arrancan, salen, entonces sale como nuevo lanzamiento. Okay. Y aparece un disco. Extraño. Y el disco no tiene nada que ver y ese disco viene con un sello inexistente. Los lanzamientos fueron subidos por sellos ficticios como Beat Street Music y Asian Lake Records. En esta investigación de estrenos falsos ya se han detectado más de 1000 álbumes. De este modo, al subirse a perfiles de músicos de renombre, los lanzamientos obtienen una alta cantidad de reproducciones que no obtendrían de otra manera. Glyn MacDonald, un ex empleado de Spotify, habló: dada la escala de la producción y la aleatoriedad de los nombres, supongo que los propietarios de este material ni siquiera tenían la intención de que terminara en perfiles de artistas existentes. Si solo enviaron material con nombres de artistas, no identificaciones, entonces es problema del servicio de streaming hacer coincidir esos nombres con los perfiles, y por tanto es culpa del servicio de transmisión por no darse cuenta de que no son de los verdaderos artistas. En la electrónica ha pasado mucho, Alejo. Pasó con Burial, pasó con Fotek, que aparecían grupos, álbumes de hardcore metal. Y tú te metías y tú decías, pero esto no tiene nada que ver. La curaduría cometía errores, o como fuera la distribución, y sí aparecían otros artistas, discos que ni idea. Y pues ya sigue pasando. Mira, mil discos, esto lleva un tiempito. Sí, pues harto mil. Sí, mil álbumes. Qué extraño. Se asocian, eso tiene que tener una maña rarísima. Seguro. Sí, no es que sea, no sé si sea tan... ¡Ups! No era mi intención. Entonces eso está pasando. Por otro lado, también la plataforma empezó a probar las carátulas para las listas, las playlists de sus usuarios. Por ahora sería para usuarios pagos. Tú puedes ya diseñar. Está en formato beta. Algunos les ha salido, otros no. Pero pueden hacer sus carátulas. Exacto. Tremendo. Escuchemos a los Foster the People. Esto se llama Houdini. Esta canción se llama Everywhere. Eso era Fleetwood Mac en Mañanas de la X-139. Y hay una nota, una entrevista nueva de Stevie Nicks con la revista Rolling Stone. Sí. Habla de... dice dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es que la primera vez que votó en su vida fue a los 70 años. Oh, ok. Hace nada. ¿Y dijo por quién? Porque nunca se consideró política. Ya. ¿Y dijo el candidato? No, pero pues es obvio que va a votar por Kamala. Ok. No es muy... No bueno, es muy difícil de entender. Pues porque además cuenta la historia de un aborto. Cuenta que tuvo un aborto. Y dice que... Que hoy en día que no se imagina lo que pudo haber sido criar a un hijo en giras. Entonces agrega en esta nota con la revista Rolling Stone que dice que no le importa lo que la gente piense en estos momentos sobre el haber tenido un aborto, que no se siente culpable respecto al asunto. Dice, esto es una entrevista poderosa, creo que es una entrevista importante. Además, Stevie no da muchas entrevistas. Stevie Nicks es la cantante, una de las cantantes de Fleetwood Mac, y dice además pues que la caída de la ley que protegía el aborto, Roe v. Wade, es uno de los obstáculos más grandes que han enfrentado las mujeres en el mundo y en los Estados Unidos. Está buena la entrevista, está muy interesante la conversación de Stevie Nicks, y estoy aterrado con la desesperación de los medios de comunicación por comunicar lo malo que puede llegar a ser la presidencia de Donald Trump en una segunda instancia. Ya. La cantidad de medios bombardeando a públicos de todo tipo, porque es que la indecisión en Estados Unidos conectada al abstencionismo son en realidad muy sorprendentes. No solamente lo de Nicks me sorprende, sino lo de Snoop Dogg, ¿no? Okay. Snoop Dogg dijo que la primera vez que votó en su vida fue por Barack Obama. ¿Ah, sí? ¿Salió justo ahora a decirlo? Sí, que no, esto lo ya había dicho antes. No. Pero eso me asombra porque es que creo que un gran porcentaje de la población piensa igual. Sí. O sea, un gran porcentaje de la gente dice, no, no, yo no voto. Yo no voy a las urnas. O sea, no tiene conciencia política. Electoral. Sí. Y la gente que sí vota está ahí dividida por mitades, igualita. Y sabe que hay otro también, el que dice que vota por alguien, pero en realidad vota por la otra. Sí, para quedar bien con su entorno y con sus amigos. Sé que si digo esto me van a caer encima, entonces ¿para qué lo hago? Mejor evitar. No, y es que es muy delicado. Yo no sé ustedes, pero sí. Pero revelar el voto, pues creo, exacto, que es una de las peores decisiones que uno puede tomar. Hoy en día eso rompe familias. Y siento que ya no importa. No, antes, y a uno lo echan del trabajo por eso, hermano. Tenía, exacto, un amigo que decía el voto es secreto. Es que debería, no, ser. No, y es que lo es. Y así, siempre contestaba igual, el voto es secreto, el voto es secreto. Y era como muy bien, y nunca, nunca. Sí, hay cosas, yo creo que hay cosas de las que uno se arrepiente toda la vida. Sí. Y una de ellas es de decir por quién vota uno. Es verdad, parece chiste, pero es anécdota. Es cierto. Sí, se me ha pasado en entornos. Sí, sí. No, claro. Mira. Usted, hay gente que dice que no se arrepiente de nada en la vida. ¿Ustedes son de esas personas? No, que yo no me arrepiento de cosas. ¿Sí? ¿Te arrepientes? Sí, me porté mal en muchas ocasiones y ahora que uno mira hacia atrás, uno dice, ah, no debía hacer eso. Sí. Sí, no, y el tiempo también, desaproveché cosas. Sé que lo que somos ahora es la suma de tantas experiencias. Exacto, pero no. Es humano, no es una vaina muy humana. Todos tenemos cosas de qué arrepentirnos, todos. Si me hubiera saltado cosas que viví, no era necesario. Seguro que uno lo justifica para su propia paz, como, claro, no, eran cosas que tenía que vivir, pero para no, poder ser la Dayana que soy ahora. Hola. ¿Cómo sigues? No, ya puedo andar mejor, subir y bajar las escaleras si me toca medio a brinquitos para forzar, okay, más la otra. ¿Pero qué ya te dijeron en urgencias? Pues para quienes no saben, Catalina Blanco es nuestra disc jockey de Sound City en las horas de la tarde. Metió la pata. La maldita Alicia. También está en On The Radio. Y tuvo un percance que la llevó a urgencias. Tiene una. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo sigues y qué te dijeron en urgencias? ¿No hay fractura, no hay nada? No, me hicieron rayos X, afortunadamente no hay fractura. Okay. Lo que pasa es que tender la cama es una actividad de alto riesgo cuando uno es un poquito torpe como yo y se da contra la cama cada rato. Entonces me pegué donde está la rótula y detrás de la rótula me explicaban que hay como una bolsita con unos líquidos. Las bolsitas que son las que amortiguan, que son las, exacto, que se inflaman y se llama bursitis. Bienvenida. Entonces, a mi mundo del dolor crónico. Me pegué a la rótula, a la bolsita esta... Me inyectaron los medicamentos, me dieron más medicina, hasta el piecito elevado, pero no, ya. Sobrevivió, sobrevivimos, sí. Tenemos a Catalina para rato. Yay. Bendito sea, muy bien, Catalina. Nos alegra muchísimo que todo vaya muy bien, pero igual, ya al aire, ya volviste, sí, ya ayer regresaste. Uh-huh. Listo. Ya estamos. Sí, check. Estamos de vuelta. Ya no la perdimos, puede seguir bailando. Maravilloso. Nada más porque las pistas de baile la extrañarían este fin de semana. No, todavía no. Ni siquiera estoy yendo al gimnasio. O sea, estoy ¿qué como... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan...? Por la rodilla. No, por la rodilla me da susto. Sí, sí. Puedes hacer brazo, espalda, sin problema. No, ve. No hay excusa. Esta semana no la presionen. Sí, la va a tomar tranqui. Ya el lunes arranco otra vez con juicio. Muy bien. Gracias, Catalina. Vamos, muy bien, ahí está. Entonces, juicio, calma, tranquilidad. Sosiego. Vamos con discos. Aquí está Son and Dance. Uf. Son and Dance. Ahí estaba Clanka Russell en la X103.9 FM. La que más música. Bueno, Kylie Minogue, mi estimado Uribe DJ. Es un hecho, Kylie en Colombia. Sí, yo la llamé. Le dije, bebé, pero vuelve que sin ti la vida se me va. Gran canción. Sí, porque es que desde 2008, 2009 fue la última vez que estuvo acá. Increíble. Fue la primera vez que vino también, ¿no? 19 de agosto de 2025 en la Movistar Arena es la gira Tension. Qué fantástico, bueno. Fantástico. Gran señora de la música. Muy bien. Kylie es una diva del pop. Todo lo que está bien. Sí, es todo lo que está bien. O sea, de verdad que históricamente en las últimas 4 décadas usted tiene a Madonna, tiene a Kylie Minogue como grandes representantes y reinas del pop absoluto en distintos hemisferios. Oye, ¿qué es esta fabulosa inspiración? Es que me dicen, es que Kylie me inspira. Es que Kylie, a mí me inspira Kylie. Es eso. Va a estar ahí tragado. Catalina, si tú fueras candidata al Senado, No, porque esa no necesita votación, Alejandro. Sí, no. O sea, ¿no? Sí, sí necesita, sí, pero, a la cámara. No como una campaña no, así grande. Iba, ajá. Pero la candidatura a la Cámara de Representantes, bueno, ¿uno no vota? Sí, todo sí, claro, sí, claro, ¿no? Para Senado y Cámara sí, sino que necesitamos más arriba, Alejandro, que ya nos... Digamos que fueras candidata a la presidencia de la República. Vamos, Catalina, mírame, eso. Catalina Blanco, sí. Catalina Blanco... Daniel Blanco. Catalina, Daniel Blanco. Buena para hacer campañas. Y Dayana Rodríguez te dijera... Catalina, estás desperdiciada. Ya tenemos la campaña, ya tenemos el eslogan de campaña. Catalina, Daniel Blanco. Catalina Blanco, Daniel Blanco. Catalina, Daniel Blanco, Cata, Daniel Blanco. Ahora necesitamos nuevo programa. Dayana te dice, necesito que por favor me diga qué artista le consigo. Quiere que convoque, que, a quién le consigo, a quién le consigo. ¿A quién te gustaría que te acompañara como apoyo artístico en la campaña? Si tuvieras la oportunidad de decirle a un artista, óigame, quiero que venga a mi rally, así como Kamala Harris invitó a Eminem y Eminem llegó, ¿tú a quién le dirías? Por tema de masas y por las obras sociales que está haciendo en los últimos años, Karol G. Sí, lo de las masas lo puedo entender. Vas ganada. Sí, claro. Ella mueve masas. Sí, los conciertos mueve masas. En estos días, Uribe. Lo del colegio. Lo del colegio, sí. Tremendo eso, ¿no? Vi mucha gente llorando. Claro, ¿verdad? Emociona. Uribe es uno de ellos que se emociona. ¿Usted se emocionó? A mí me dio emoción. Me dio la emocionización. ¿Sí? A mí me da la emocionización cuando pasan esas cosas. Yo conservo todavía algo humano dentro de mí. Pues yo creo, Catalina, que vas a ser presidenta. ¡Vamos! Sí, bravo, si aplausos. Carlos y acompañándote, no hay quien te baje de ahí. No. Pues vamos a ver, en el debate nos vemos, Catalina, porque el mío es Bruno Mars. ¡Uy! Quiero ver a Bruno Mars versus Karol G en ese debate. Hay competencia dura. Sí, está complicado. Catalina, da en el blanco. ¡Vamos! ¡Háganme! Mi bebé Kylie. Véala. Está. Vuelve. Muevan más. Next. Can't get you out of my head. Kylie Minogue en Mañanas de la X este sábado. No se puede perder. Animales de radio. Los mejores cantantes de house de todos los tiempos. Uribe DJ. Beyoncé nos ha anunciado a través, no sé si ella, pero el Washington Post ha anunciado, más bien, sí, que Beyoncé Knowles va a estar en Houston acompañando a Kamala Harris. Sí, en su próximo rally, que ya era algo que había como sucedido anteriormente en una previa instancia de la candidatura. Apenas Kamala Harris se puso como candidato, había mucha gente que había dicho, no, Beyoncé la va a apoyarla y todo el rollo, y terminó que calle todo en silencio por el momento. Y ahora, porque ya había usado una canción de Beyoncé en uno de sus rallies. Sí, señor. Y el rumor era que Beyoncé la iba a acompañar, eso nunca sucedió. Pero va a pasar. Este viernes, mañana viernes 25 de octubre en Houston, ya dicen oficialmente que Beyoncé va a subirse al estrado con Kamala Harris, y pues vamos a ver qué pasa, preciso a propósito de lo que estamos hablando. De la maldición, si no, qué tal que ella lo use y diga, si no votan les echo la maldición. Que además es la casa de Beyoncé, ¿no? Porque recordemos que Beyoncé es de Houston. Sí, es de Texas. ¿Tú crees, Cata, que hay que agradecerle a Beyoncé por todas las bendiciones recibidas? Pues yo lo hago por si acaso. ¿Sí? Uno nunca sabe. Muy me bien. Gusta. Esa es la actitud, muy bien. O sea, uno, de verdad. Porque claro, no me quita nada. Sí. No me quita nada porque no le rezo a Beyoncé todos los días. No. Me hacen el favor, dejen de ser ídolo atrás. Pero si Alejo, si está saliendo este Sagrado Corazón de John Wick, que hasta la recibe. No. No me idolatren. Harry seres Styles. Humanos. Andrés tiene un Harry Styles del Divino Niño. Dicen que también mañana en el rally de Kamala va a aparecer la mamá de Beyoncé, Tina Knowles, y la leyenda del country, Willie Nelson. Ah, bueno, okay. Willie Nelson. Uh-huh. Tremendo. Bueno. Sí. Está montada. Sí. Vamos a ver cómo le va. Ha sido una buena semana. Si le mueve los votos que necesita. Pues sí, una semana bien musical, ¿no? Después de lo de Eminem con Barack Obama. No, y Lizzo también está con ¿A cuánto estamos de la elección, del resultado de la elección? ¿Como a 9 días? Más o menos 10 días, sí. Que ya es ya. 9 días o 10 días, más o menos, sí. Uy, Dios santo. Sí, ya. ¿Y ese se sabe ahí mismo? No. Sí. Que se demora como un día. ¿Te acuerdas cuando? Pues eso ya el mismo día en la noche. Ya se sabe. Bien. Por lo general. Pero oficializar el ganador se demora. Pues es que eso también depende de si el uno acepta, si gana el otro, etcétera, cosas de ese estilo. Bueno. Interesante va a estar. En otras noticias, Noruega acaba de aumentar el rango de edad o el límite de edad para que la gente use redes sociales, Andrés. Pasa de los 13 años a los 15 años. Esto lo dijo Jonas Gahr Støre, el primer ministro de Noruega, en declaraciones para el diario británico The Guardian. Støre dijo que las plataformas en la actualidad están siendo mal utilizadas, entre comillas, por la industria y afectan a las personas, considerando que el país tiene varios niños activos en redes sociales. La preocupación es evidente. Hasta este momento, pues la edad legal mínima eran los 13 años, ahora pasará a ser los 15 años. Un estudio de la Autoridad de Medios de Comunicación Noruega dice que más del 50% de los niños de 9 años, el 58% de 10 y el 72% de 11 años ya usan redes sociales, a pesar de que aún no cuentan con la edad mínima para hacerlo. Es por eso que las autoridades del país ya prometieron que se pondrán las pilas, no solo con evitar que los niños puedan burlar la edad mínima para usarla, sino también para que los datos de los adolescentes se mantengan, pues, conforme a la ley. Ahí, por ahí vi en Francia, ¿no? En Francia están probando ya que en los colegios los niños de 15 para abajo no tengan celular en el colegio, ¿no? Uh-huh. A ver cómo les va con esa vuelta. Ojalá les vaya bien. Mm. Porque sí se necesita hartísimo eso. Sí, en instantes, Catablanco, en On The Radio. Estas son las mañanas en la X 103.9. Aquí está Ray Parker Jr.